Haciendo ya, ha pasado unos días, el balance por ahí se aleja un poco más de lo pasional, entre lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo. Bueno, lo bueno es que a pesar de las ausencias, bueno, más allá de la mía, ¿no? Pero la mía ya sabía que no iba a estar con meses de anterioridad, la del Chapo fue durísima. 48 horas antes del Mundial, llega una carta de Filadelfia diciendo que Chapo no podía jugar el Mundial por una lesión en el tobillo, y bueno, eso fue un golpe, calculo que durísimo para todos los chicos, pero a pesar de todo ganaron, bueno, salieron segundos en el grupo, jugaron muy bien, ganaron a Brasil un partido que fue tremendo. Mirá la diferencia, ¿no? De bárbaro a muy bien, hay como una distancia que estableces. Sí, no, fue un campeonato impecable, creo que se vio, el equipo estaba diezmado y dependió mucho de dos jugadores y no es lo que Argentina históricamente, o al menos en la última década, había hecho, ¿no? Entonces creo que eso le quitó un poco de lucimiento, pero así todo se le ganó a Brasil bien, un partido tremendo, y bueno, cuando llegó el momento del cruce más importante, encontramos un rival que estaba afinadísimo, motivadísimo y bueno, nos superó. ¿Qué va a hacer? Qué bárbaro. Eso nos mandó a jugar. Pero qué paliza. Estaba puesto y así todo, ¿viste? Se le ganó a Rusia, se le ganó a España. Que era el último campeón, así que sí. Creo que el balance final fue positivo teniendo en cuenta la forma en que llegamos. Pero ¿cómo te sentiste cuando de golpe alguno te pega un palo o alguien, no sé, quedó dolido porque vos decidiste no estar? Sí, no es lindo para nada. Uno sabe todo lo que le di a la selección, le doy y creo que le voy a seguir dando, y bueno, hay gente que por ahí puso el Mundial por primera vez a ver algún partido de básquet y dicen Ginóbili no está porque es un mercenario o porque es una apátrida o porque no le importa más la selección, y eso sí, porque no tienen ni idea, no saben lo que pasaste, lo que dejaste de lado para estar en la selección años anteriores y lo que voy a dejar de lado para los próximos 2 años estar, pero bueno, sabes que no hay decisión dentro de todo relevante o importante que no tenga costo, a favor y contra, así que me la banqué, me la banco y me la seguiré bancando. El tema era ese, que yo el Juego Olímpico en Londres lo quiero jugar. Y hoy por hoy la realidad es que a los 33 años el físico no me da para dejar de lado tres vacaciones seguidas para jugar con la selección. Vengo de varias lesiones, me lesioné después de Beijing y la verdad que saltear el descanso del 2010 y una buena pretemporada del 2011, porque la intención es jugar a Mar del Plata. Y en Londres es como que ya no tengo más 25 años que podía jugar todos los campeonatos. Entonces, bueno, tuve que tomar esa decisión difícil y bueno, trajo esta repercusión.